Bueno, estábamos ahí escuchando La Cautiva y Despegate de Rock, ¿no? Che, tengo acá la revista, la Rolling Stone, y hay una nota muy buena que la quería comentar, es de Gustavo Cerati. Y tiene como título, dice, Despiértame, la historia del año. Dice, Gustavo Cerati lleva 7 meses en coma. Fuerza Natural ganó todos los premios para lo que estaba nominado. El drama y el dolor de una pesadilla que no puede ser. La cámara lo enfoca y al pasar, con una media sonrisa, dice: si yo me retirara ahora, en este momento, que no creo que sea factible, pero supongo que sí, me iría contento por Fuerza Natural. Hoy, un año y medio después, todo suena distinto. Después de 7 meses hundido en un coma del que no despierta, en un estado incierto que está más allá de la vida y más cerca de la muerte, con un pronóstico muy delicado, asistencia respiratoria y un parte médico que habla de un extenso daño cerebral. Fuerza Natural había empezado a trabajar a partir de pedazos de diferentes discos de otras bandas, cambiándole el tono, samplándolos y llevándolos hacia lugares y atmósferas desconocidas. El 4 de noviembre citó a todos sus músicos en Unisono, un estudio de Vicente López, para hacerle escuchar los demos que había grabado. Y una semana después, habían estado ensayando todos los días. A Ricardo Kollerman, amigo de toda la vida y guitarrista de su banda, le propuso que escribiera las letras de unas 6 canciones y le dio un demo con unas melodías cantadas en fonética para que se guiara. Gustavo sentía que las letras eran su punto débil, y lo que hacía era armar una lista de palabras que le gustaban por su sonoridad y por las imágenes que le sugerían. Y así me pasó la lista para esas canciones, cuenta Coleman. Dice también que Cerati tenía una fecha para operarse el hombro derecho, desde este 3 de junio, el año pasado, ¿no? Digamos. Ya le salía con mucha arciduidad. Bajando del micro en la gira, se había agarrado de arriba de la puerta, amacándose, y de repente escuchamos que hizo crack. Gustavo empezó a decir ay, ay, ay, y le quedó el brazo torcido para afuera, cuenta Taberna. Decía que nadie lo tocaba, que se lo acomodaba él solo. Medio arma mortal, como Mel Gibson, viste, se pegaba contra algo, contra un armario, lo que sea. En realidad no es que él se pegaba contra ningún lado, hacía un movimiento y se le volvía a poner en posición, tipo re arma mortal, viste, que se pegaba así. Bueno, en la gira viajaba con él su kinesiólogo Charlie Michel, y para tocar usaba una banda ortopédica de neopreno. En algunos shows, un asistente le tenía que ayudar a colgarse y descolgarse la guitarra. Otra cosa que impresionaba a sus compañeros era la desinhibición que tenía para inyectarse antiyugulantes en la panza, estuviera donde estuviera. Se subía al avión y de repente lo veías que sacaba una jeringa y se la clavaba en la panza mientras la gente pasaba a su lado, cuenta Taberna. Después de la trombosis que había tenido en una de sus piernas en 2006, se tenía que inyectar anticoagulantes si tenía por delante un vuelo más de 4 horas. Adelante de todo lo que fumaba y su ritmo de vida, tantas horas de vuelo acumuladas habían sido un factor decisivo para que se le hubiera formado un coágulo en la pierna. Últimamente, además, subirse a un avión le daba miedo, y para no tomar pastillas, Cerati se compraba una pila de revistas, Gente, Caras, Pronto, Noticias y Paparazzi, en el aeropuerto para entretenerse en el avión. Me estoy quedando ciego, che, tanto le. En las giras, Gustavo siempre había sido un comprador compulsivo. Además de salir con bolsas de las disquerías, comprarse libros sobre las numerologías, astrología, física o civilizaciones antiguas, últimamente también se compraba mucha ropa. Y sus amigos los cargaban porque nunca se ponía dos veces la misma ropa. Bueno, y acá empieza a comentar un poco todo lo que fue esto de la tragedia, el show anterior que hizo Cerati, que después tuvo esta parálisis, ¿no? Y dice: en Bolívar estuvo de muy buen humor. El lugar donde tocábamos no podía ser más lindo. Era un predio en el medio de las montañas. Imagínate el escenario rodeado de montañas y una vegetación de un verde irreal, cuenta Coleman. En general, Gustavo no era muy comunicativo con la gente. Y después de los shows, cuando volvía al hotel, se metía en YouTube y ahí veía todos los videitos que habían subido sus fans. Solía arrepentirse de las cosas que decía. Pero ese día, sin embargo, la pasó haciendo chistes. El último tema de la noche fue largo. Fue largo en el cielo. De ahí vamos. Cuando terminó el show, Cerati bajó al camarín que tenía para él solo y pidió que le sirvieran algo de comer. Coleman entró a saludarlo y Gustavo le preguntó: ¿dije muchas estupideces? Y sí, como siempre, le respondió Coleman. Pero a la gente le encanta que digas estupideces. Media hora más tarde, Taberna también pasó por el camarín para charlar sobre cómo había sonado el show. Taberna lo vio demasiado apagado y le preguntó: ¿qué, te pasa algo? No, estoy cansado, respondió Cerati. ¿Querés algo? No, no, quiero dormir hoy. Taberna salió del camarín un poco desorientado por la respuesta. En toda su vida, compartida en shows, Gustavo nunca había querido ir a dormir después de tocar. Afuera se encontró con el resto de los músicos que estaban organizando la foto que sacaban cuando terminaba el tramo de una gira. Taberna se dio vuelta para preguntarle cómo estaba. Lo miré y estaba blanco con los ojos desorientados y la boca abierta. Dice: no me olvido más en la vida. ¿Te pasa algo?, le preguntó. Gustavo no pudo contestarle. Medio perdido, se fue caminando hacia su camarín, se sacó el saco, se abrió un poco la camisa y se desplomó contra el sillón. Pensando que tenía un pico de presión o algo así, Nicolás Bernaudo, su asistente, llamó a los paramédicos para que lo atendieran. Pero eran tan jovencitos que cuando se encontraron en el camarín con Cerati, que no podía hablar, no supieron qué hacer. Así que Charlie, su kinesiólogo, se tuvo que hacer cargo de la situación y pidió que fueran a buscar una camilla. Gustavo todavía se podía mover por sus propios medios, pero estaba como abrumado, sin poder articular una palabra. Lo cargaron una camilla y lo llevaron en una ambulancia hasta la clínica Trinidad. Cuando llegaron a la clínica no había luz, así que tuvieron que cargarlo de nuevo en la ambulancia y llevarlo a un centro de estudio para hacerle unos estudios. Gustavo seguía consciente, con los ojos abiertos, mirando a la nada, sin poder hablar. Al día siguiente también estuvo consciente, aunque seguía sin poder hablar. Acostado en la camilla, se agarraba el brazo derecho todo el tiempo, que ya no le respondía, y golpeaba con la mano izquierda la baranda de la cama, nervioso, con fastidio. En un momento se levantó para ir al baño, y como tenía varias cánulas conectadas, Taberna lo tuvo que ayudar. Y ahí pasó una cosa muy fuerte, cuenta su amigo. Cuando entró en el baño, se ve en el espejo, se quedó quieto y empezó a tocarse la cara. Se miraba como entrañado, se tocaba y me miraba por el espejo. Y después se volvió a mirar perdido. Tenía medio dormida la comisura derecha de la boca. Al día siguiente, las enfermeras lo encontraron a Cerati agarrándose la cabeza con su brazo izquierdo y sacudiéndose en la cama, con los ojos apretados y un fuerte gesto de dolor. Ahí es cuando se le produjo el ACV, sin duda, dice Taberna. Esa misma noche, su hermana Laura viajó a Venezuela. Tuvo que firmar un permiso para que lo operaran a Gustavo. Tenían que descomprimir el cerebro. Los médicos hablaban de dificultades motrices que podían llegar a tener, que podían llegar a tener cuando despertara, ¿no? Cuando despertaba Cerati. Sin embargo, después de su traslado al Instituto Fleni en Argentina, el parte médico fue menos alentador. La tomografía computada realizada a su ingreso mostró un infarto extenso en el hemisferio cerebral izquierdo y daño del tronco cerebral secundario, decía el informe. Después de 4 meses en una cama en Fleni, donde Gustavo pasó de terapia intensiva a un cuarto común, sin despertarse nunca, la familia decidió trasladarlo al Alcla para que tuviera una mayor privacidad. En la habitación en la que estaba internado, en el primer piso de la clínica, hay una imagen de la Virgen de Guadalupe velando por él. También hay una foto de Lisa y Benito, sus dos hijos. Un iPod que le cargaron con música entre sus amigos y sonidistas de toda la vida, Adrián Taberna, y su hijo Benito, que se encargó de incluir varios tracks de Michael Jackson y algunas bandas nuevas que bajó últimamente. Y cuando todavía estaba en Fleni, también había una guitarra que la había llevado Luis Alberto Spinetta. Sacó fuerzas de donde no las hay. Tengo 80 años y no me queda otra, dijo Lillian Clark, su madre. Gustavo es un leoncito. Confío en ese león que tiene adentro. Sé que va a poder salir de esta situación porque siempre fue una persona muy fuerte. No, estas son palabras de la madre, que también debe tener un dolor tremendo por ver al hijo así. También, para finalizar, dicen: Lo primero que se espera es que despierte, y después ver cómo despierta. Lo que tuvo es bien grave, porque fueron 2 accidentes cerebrales, una isquemia en el show y un infarto cerebral en el hospital, dice Taberna. Yo creo que hubo un tiempo perdido muy importante entre medio de los 2 accidentes, y tengo la sensación horrible de que ahí, de que por ahí, esta se podría haber evitado o minimizado bastante el segundo. Y después agrega: no hay que perder la fe, aunque a veces es muy difícil. Jodido, ¿no? Esto de Cerati, qué sé yo, es... Interesante la nota. Sí, la verdad está muy buena. Está para leerla toda, pero es bastante larguita. Y aparte, tuvo mucha mala suerte, ¿no? El primer accidente que le pasó, que los médicos eran jovencitos, después va al hospital... Por más que sea joven, no, pero no sabían qué hacer en ese momento. De ahí que fue al hospital, no tenía luz. Como dice el chabón, no sé, no me acuerdo cómo se llama, Taberna. Sí, Taberna. Capaz que si esas cosas no pasaban, capaz que estaba como, viste que después le pasó lo mismo al actor este, ¿cómo se llama? Carlos Calvo. Ajá. Capaz que, viste que el chabón ya puede, se mueve todo, capaz que se salvaba, capaz que no, vaya, o sea. Hay que hacer vida sana, chicos, menos. Creo que es un dolor muy grande, ¿no? Para esto, para todo lo que es la cultura del rock, porque Cerati innovó con su música, lo que era el rock nacional, implicándole, qué sé yo, ese rock pop que hizo. Creo que es un innovador del rock. El estilo es un Soda Stereo, digamos. Sí, la verdad que es muy triste todo esto, ¿no? Porque otra vez estamos hablando de la vida, que se puede perder, esperemos que no. Pero la está luchando y ya van 7 meses. Claro, 7 meses y medio. Ojalá que salga, loco. Sí, ojalá no, ya. Por más que sea un músico, es una vida. Creo más por ser Cerati. Es un chabón grosísimo acá en la Argentina, en todos lados, donde vayas. Grosísimo el chabón, y con su música hace vibrar a millones. Sí, sí. Bueno, che, para terminar este tema, vamos con un temita. Como vamos con vientos, listo, vamos, Luigi. We'll be right back. gente y te mienten las radios. Los diarios a diario disfrazan la verdad. No los escuches a ellos, escucha a tu gente. Y acá abajo es a donde se siente esta puta realidad. Bueno, seguimos acá en este programa. Queríamos comentar que hoy es la vuelta de Inconscientes, una banda de rock and roll. Ahora es Inconscientes Hard Rock. Se están presentando en el Club San Carlos de Varela a las 23 horas. La banda acá de Alan y el Huevo. Claro. Ahí conocido del barrio, son los pibes. La verdad, la banda sonaba muy bien ahora. Deben sonar también mejor, no, creo. Seguro. Bueno, tenemos el horóscopo acá. El horóscopo chino. Bueno, como sabemos, estamos en el año de la milanesa a caballo de fuego, ¿no? Año importante. Que no dispara el destino. Claro. ¿No? Nada. Bueno, Capricornio, agarrate, Capricornio, si sos capricorniano. Pará, ¿de qué signo sos, Juan? ¿Hay alguien de Capricornio? ¿Acá? ¿Luigi, vos sos de Capricornio? ¿Vos sos? No, Alguien va a tener que... ¿Alguien de Capricornio que se agarre? Los que están escuchando, ojo Capricornio. La vas a poner, pero... Comprá forro porque la vas a poner... Qué este, suerte que van este a tener. Este es tu mes, es tu mes. Te van a secar los huevos tanto. Te la vas a tener seca. ¿Por qué mierda no soy de Capricornio? Después Libra. O Libra, está jodido Libra. Libra, tenés cuidado con el vecino, que seguro este quiere hacer pata de lana, ¿viste? Tenés cuidado, Libra, fíjate. Te van a hacer ruchar. Cerrá bien la puerta. Guarda tu germo. Géminis. Géminis, mirá por dónde caminás. Pues podés pisar mierda, ¿eh? O podés encontrar plata, una de dos. Por eso siempre es bueno mirar por dónde caminás. Y después, bueno, Sagitario. Sagitario, sí. Si lo estabas pensando, sí. Si me estás escuchando, a vos te hablo, sí, sí. Hacelo. Tirale los perros a la tetona que te gusta, que te va a dar bola. Este es tu mes. Ahí, la gente de Sagitario, vamos. Antes de fin de año, entonces, ¿no? Poniéndose las pilas, sí. ¿No? Bueno, después en otros programas vamos a seguir. Con los demás horóscopos. El horóscopo chino. Bueno, pasamos los contactos también de vuelta. Nos podés llamar al 426-7173 o al 1569-76-5459. También estamos en Facebook. Nos buscás ahí quizás por qué. El mail es quizásporquerct@gmail.com. El blog es www.quizásporquerct.blogspot.com. Ahí van a encontrar los temitas que estamos escuchando de las bandas locales. Hay también un tema del nuevo disco de La Renga, de algún rayo. Y después, bueno, hay un par de fotos. Nos pueden escuchar también ahí el programa que hicimos la semana pasada. Y ahora vamos a subir este. Así que está todo dicho. Chicos, ¿cómo se llama esto? ¿Vieron que la Plaza de Mayo se festeja el día de... ¿Cómo se llama este día que van a los derechos humanos? De los derechos humanos, claro. Eso. ¿Vieron que se hacía el viernes? Bueno, entonces como se llovió, claro, se pasó para mañana a las 15. Y van a estar tocando un par de bandas. Están tocando Charlie García, No Te Va a Gustar, Calle 13. Calle 13, opa. León Gieco. ¿Cómo se llama este chabón que imita? Teresa Parado de Vito de Heredia. ¿Cómo se llama este chabón que imita a Capusotto? No me sale el nombre, boludo. ¿A Capusotto? Sí, que Capusotto lo imita, que canta, como canta siempre igual. ¿Cómo se llama Luigi este chabón? Corte que dice, creo que canta Cacerola de Teflón. Si sabes la respuesta, mandanos tu mail. Ya me voy a acordar. Bueno, todas estas bandas van a estar mañana a partir de las 7 de la tarde en Plaza de Mayo. Estaría bueno también para ir antes porque va a haber un montón de cosas más, ¿no? Van a ver, me parece que van a pasar. ¿Viste la vida de...? Se me hizo una nube en la mente. Sí, sabes la respuesta. ¿De Belgrano? Ah, sí. Viste que pasó en Rosario, bueno, van a estar pasando mañana también. Y bueno, estaría bueno para que vayas a ver a Charlie, ¿no? A Charlie, ahí, a ver cómo canta cómo Charlie ahora. ¿Cómo vuelve Charlie? Presentando un nuevo disco, ¿no? Presenta. Seguro va a estar... Y segundo, va a estar tocando algún tema de... Algún tema de nuevo disco. Kill Hill. Kill Hill. Calle 3 también, supongo que va a tocar un tema bueno, que está muy bueno. ¿Escucharon el tema ese del hormigueo? El hormiguero. No lo escuché. No, bueno, boludo. Igual lo que hizo también... ¿Cómo era el otro tema chino que te gusta a vos? Calma Pueblo. Eso está bueno. La verdad es muy... Y después muy también bueno. Está sí. Aportarnos mal, algo así, ¿no? Vamos sí. a portarnos mal, algo así de... Bueno, no hay nada más que decir, ¿no? No, ya me pasa que es muy tarde, ya se re a dormir. Sí, encima tuvimos unos problemitas acá con la cosa que no podíamos grabar, ¿no? Un quilombo, bueno, por eso empezamos tarde. Pero bueno, así que por suerte... Tratamos de hacer lo mejor posible el programa y creo que nos fue bien, ¿no? Así que, bueno, Chino, te voy despidiendo. Dale, igualmente, nos vemos seguramente la semana que viene. Tengo unas fechas acá para decir antes de cerrar el programa. Se están realizando unas fiestas en el Club 69 de Buenos Aires. Esto es Niceto Vega, 5510 Palermo. El sábado 11, hoy. Toca Heroicos Sobrevivientes. El jueves 16 está Gustavo Cordera. Viernes 17 Mimi Maura. Y el jueves 23 León Yalón. Esto empieza aproximadamente a las 23 horas siempre. Bueno, las entradas las conseguís en la puerta. Nada, esto fue todo por hoy. Ah, che, también tengo otra fecha que me acordé ahora. Toca bien. Despegate Rock. Va, toca hoy, sí, justo hoy. Está ahí en Botze tocando en Calchaquí. Y la verdad está muy bueno. El otro día lo fuimos a ver y suenan muy bien los pibes, así que estaría por ahí. Aparte Inconsciente, que toca también hoy. Hay lindas fechas hoy. Inconsciente. Y bueno, ya nos estamos despidiendo. También hoy tocaban Los Gardelitos. En Flores. En Flores, en el teatro, eso fue a las 7. Y también el 25 de diciembre, para cerrar el año, toca con Vox Day, Dulce 16, El Reloj. Y está cerrando esa fecha, va a estar cerrando Alma Fuerte. Esto es en Malvinas, Argentina. En Argentina, claro, Argentina Junior, Malvinas Argentina. ¿Quién no fue en Argentina? Ah, y que no se olviden que también la Renga está tocando el sábado que viene y el domingo. Y bueno, tenés más entrada para el 18. Claro. Así que lo que no pueden ir el 18, pueden ir el domingo 19. Para me acordé de otra fecha, ojo. ¿Cuál? A ver. Hoy también estaba va a estar tocando La Mocosa ahí en Reinas. Claro, igual. Y no nos olvidemos de Estelares y Buscados Vivos, que van a estar tocando a las 12 de la noche. Bueno, chicos, ya está, hasta acá llegamos. ¿Nos estamos yendo? Listo, dale. Nos vemos la semana que viene, gente. Esto fue Quizás Por Qué. Caras, conchetas, miradas, perretas y hombres encajados en Fiorucci. Oigo, dame, quiero y no te metas. ¿Te gustó el nuevo Bertolucci? La rubia, tarada, bronceada, aburrida, me dice: ¿por qué te pelaste tú y yo? Por el asco que da tu sociedad. Por el pelo de hoy, ¿cuánto gastaste? Oh mama, papa pinama. Oh mama, papa pinama. Oh mama, papa pinama. Mama, papa, mama.